Ya somos un clásico. Cada fin de semana en Tal Tal. Cada fin de semana en Tal Tal. Después de una semana agotadora, te invitamos cada sábado a las 22 horas a desestresarte junto a Disco Mix. Mezclas 100% en vivo. 100% en vivo. Te entregamos 5 horas de clásicos. 5 horas poniéndote a bailar con lo mejor del disco. Funk. 80s Dance. 90s Dance. Y Eurobeat. Disco Mix 2009. DJ Az, DJ Tino, Dr. Retro y DJ Mixer. 4 DJs con diferentes estilos. Disco Mix. It's on the dance floor. Te esperamos en el 101.5 Paranal FM. Solo para retroadictos.